Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 31 de julio. La parroquia de Ubrique ha anunciado hoy a través de las redes sociales la suspensión definitiva de las procesiones por las calles de Ubrique de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios el próximo 8 de septiembre, Día de los Remedios, y el 13 de septiembre, Día del Voto. En este comunicado se afirma que debido a la excepcional situación sanitaria y después de consultarlo con la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, se ha decidido no llevar a cabo las procesiones y desarrollar el resto de cultos en honor a la patrona de Ubrique dentro del templo parroquial. Para poder cumplir con la normativa sanitaria y las indicaciones del obispado, la parroquia de Ubrique ampliará las misas de la novena y preparará unos cultos extraordinarios para el Día de la Virgen y el Día del Voto. De esta manera, del 30 de agosto al 7 de septiembre se celebrará en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O la solemne novena con la predicación de la palabra de Dios a cargo del reverendo Fray Xavier Catalá, de la comunidad de padres dominicos del convento de Santo Domingo de Jerez y del padre José Márquez Valdés, misionero claretiano de la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María. Los días 8 y 13 de septiembre se celebrarán las funciones solemnes del Día de los Remedios y del Día del Voto respectivamente, presididas por el párroco de Ubrique, Roberto Romero. En otro orden de cosas, a principios de esta semana la Junta de Andalucía aprobaba una serie de medidas restrictivas del ocio nocturno para evitar el riesgo de propagación de la COVID-19. En este sentido, se prohibía el fenómeno del botellón al considerarlo como una actividad insalubre, nociva y peligrosa según la Ley de Salud Pública, apoyando así las medidas positivas puestas en marcha por los diferentes ayuntamientos para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en grupo en la vía pública. Del mismo modo, se modificaba la normativa relativa a los locales de ocio nocturno, en los que de nuevo se limita su aforo al 40%, se implantan sistemas de identificación de las personas que accedan a dichos establecimientos y se garantiza la higienización de las manos y la toma de temperatura de los clientes en la entrada, entre otras medidas. El concejal de Policía y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Herrera, ha recordado que, en Ubrique, los dos establecimientos considerados como discotecas tendrán que adaptarse a esta nueva normativa. Para el resto de locales, como bares o pubs, también se han aprobado una serie de medidas, aunque menos restrictivas. José Antonio Herrera ha anunciado además que la Policía Local de Ubrique ha preparado para este fin de semana un dispositivo con el refuerzo de cartelería informativa en la zona de ocio, especialmente en el área del botellódromo, cuyo acceso al tráfico estará cortado durante las horas de ocio nocturno. Con todo, el delegado de Seguridad Ciudadana ha apelado a la responsabilidad individual y a la colaboración ciudadana para prevenir los contagios. Pues el ocio nocturno en Ubrique, los espacios que más se van a ver afectados por estas son los dos locales con licencia de discoteca, como son el Karma y la antigua Babel, el actual Londo. Que ellos sí que se les impone unas restricciones bastante serias con respecto a lo que tenían anteriormente. Exactamente. El resto de espacios sí que es verdad que traen algunas restricciones, pero no son tan restrictivas, valga la redundancia, sí. como con estos dos locales. Bueno, pues en estos locales pasamos a tener en el interior un aforo del 40% de máximo. Seguimos manteniendo que la pista no pueden tener pistas de baile. Las pistas de baile se pueden utilizar para poner mesas, pero nunca para su uso habitual, que era el baile. Después también pues tienen que tener a la entrada la higienización de manos. Se establece también la toma de temperatura a la entrada. Un sistema de identificación mediante cualquier tipo de mecanismo que permita el rastreo en caso de ser necesario. Después, las mesas o las agrupaciones de mesas pasan de un máximo de 12 personas por ellas. Tienen que tener cartelería recordando en el interior y en las puertas, recordando el uso obligatorio de mascarillas. Después tienen que se establece un sistema de acompañamiento al cliente a la mesa y explicación de las normas. O sea, tiene que haber una persona que acompañe a cada cliente a la mesa. Incluso se habla de que se puede obligar a firmar un documento donde se reconoce que se les ha explicado todas estas medidas al cliente. No pueden vender y consumir en barras, solamente se puede consumir en mesas. La limpieza de los aseos es al menos cada hora, y además tienen la obligación de llevar un registro de que eso es así, o sea, de que los aseos se limpian cada hora. Bueno, el consumo de alcohol en la calle ya está prohibido, ¿no? Lo del botellón ya está prohibido desde el 2006, creo que se prohibió el botellón sobre los lugares habilitados. Aquí no hemos llegado, el lugar habilitado son los famosos, los llamados botellódromo. Aquí no se llegó a abrir, no hemos llegado a abrir el botellódromo después de todo esto. Entonces nosotros no, lo que vamos a poner es una serie de cartelías que ya se está poniendo desde ayer, y lo que ya te digo, lo que se prohíbe realmente es el consumo en espacios ajenos a los establecimientos de hostelería. Yo me imagino que habría por ahí algún municipio o alguna ciudad o que ya había abierto el botellódromo y tendrían y habían planteado esta posibilidad de que se declarara como insalubre. Pues lo de que tú me comentabas de la agrupación de 15 personas, si encontramos 15 personas, bueno, pues también ahora me imagino que el sentido común prima, ¿no? Porque si vamos andando por la calle, llevamos nuestra mascarilla y no estamos haciendo nada que pueda intuir que sea una situación de insalubridad, pues tampoco tendremos que llevarnos la mano a la cabeza. Pero sí que es cierto que, bueno, que la reunión de 15 personas ahora mismo, y siempre que esa reunión pueda considerar que es una situación de insalubridad, pues está prohibida. La prohibición está, la policía controla. Si nosotros ya sabemos que eso está prohibido, que incumplimos esa norma y nos vamos a hacer un botellón al botellódromo, que ahora mismo, por ejemplo, yo te digo que aquí no se ha llegado a reabrir, o cualquier... pues sabemos que estamos incumpliendo. Es verdad que la responsabilidad es nuestra, o sea, nosotros tenemos que saber y tener muy claro que cierto es que los jóvenes tienen esta rebeldía, ¿no?, de rebelarse contra las normas e intentar incumplirlas, pero sí que es verdad que no estamos en una situación normal en que nos rebelamos contra una norma porque no nos gusta. Cuando nos rebelamos ahora una norma, podemos llevarnos a nuestra casa una maleta que puede significar contagiar a alguien de nuestra familia, contagiar a nuestro abuelo, contagiar a nuestros padres, y esto lo tienen que tener en cuenta también los jóvenes. Por su parte, la Asociación Facua Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno una bajada en el precio máximo de las mascarillas, al considerar que, dado su uso obligatorio, deberían tener precios realmente asequibles para los usuarios y ser gratuitas para consumidores vulnerables. En un comunicado remitido a este medio, se señala que los consumidores están teniendo que hacer frente a la adquisición periódica de estos elementos de protección, lo que está suponiendo un aumento de los gastos cotidianos a los que deben hacer frente. La asociación advierte de que en el caso de mascarillas quirúrgicas, una familia de 4 miembros que utilicen una al día deben gastar más de 100 euros al mes. Así, aunque el precio máximo de venta al público de 96 céntimos de euro podía ser aceptable en los momentos de falta de abastecimiento, en el momento actual, en el que ya no existe ese problema, debería disminuir su precio para que sean realmente asequibles para los usuarios. Facua, por tanto, considera que el precio máximo de venta al público debería acercarse a los costes de producción y, en cualquier caso, debería fijarse uno muy por debajo de los 96 céntimos en el caso de las mascarillas quirúrgicas desechables, además de establecer su gratuidad para los consumidores vulnerables económicamente. De igual forma, Facua también ha reclamado que se fije un precio máximo de venta al público de las mascarillas higiénicas. Cambiamos de asunto. Desde ayer jueves nos encontramos inmersos en la primera ola de calor de un verano ya de por sí bastante caluroso. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el punto álgido de este fenómeno llegará mañana sábado, cuando se espera que en Ubrique las temperaturas puedan alcanzar los 40 grados de máxima y los 25 de mínima. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para mañana aviso amarillo por altas temperaturas entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche. Eso sí, a partir del domingo, tanto las máximas como las mínimas irán bajando poco a poco, con lo que se dará por superado este episodio de altas temperaturas. Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan máxima precaución y proponen una serie de recomendaciones básicas a la población ante estas situaciones de calor extremo, como evitar la exposición durante las horas más fuertes del sol, salir con protección, tanto con ropas ligeras y de color claro y sombreros, como con protección solar, ventilar las estancias, bajar las persianas y cerrar las puertas durante las horas de temperaturas más elevadas, mantener un buen nivel de hidratación bebiendo mucha agua, conservar adecuadamente los alimentos y moderar los ejercicios que exijan mucho esfuerzo físico en las horas centrales del día. Estas recomendaciones van dirigidas especialmente a la población de riesgo, como son los mayores de 65 años y pacientes frágiles que viven solos, personas con trastorno mental grave y niños menores de 4 años, especialmente lactantes. Oímos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Recordemos que se entiende que hay una ola de calor cuando se produce un aumento de la mortalidad como consecuencia de altas temperaturas durante 2 o más días seguidos, que es lo que realmente se nos está anunciando a través de las agencias estatales. Y se prevé que este aumento de calor pues pueda causar graves problemas en ciertas personas que son más sensibles. Por ejemplo, personas mayores de 65 años, especialmente si viven solas o con escaso apoyo sociofamiliar, o están enfermas, o están en una situación económica desfavorecida. Estas personas son muy sensibles, pero también los lactantes y los niños menores de 5 años, porque ellos todavía su sistema de regulación de calor no está totalmente desarrollado. Pero es que no solamente eso, las personas mayores y los más jóvenes, sino personas que realizan un sobreesfuerzo físico, por ejemplo, personas que están en la construcción o que están en la vía pública, en la limpieza, en cualquier otro menester, personas con quemaduras solares, personas que padecen de la tensión alta, que son muchas, o enfermedades respiratorias o enfermedades del corazón, que también son muchas, personas obesas, porque tienen mucha grasa y la grasa impide que liberen calor, personas con trastornos mentales, porque están tomando medicamentos que muchas veces alteran la eliminación del calor, y hay que tener presente también que las bebidas alcohólicas, incluidas por supuesto la cerveza, hace que orinemos más, y la deshidratación es un factor importante para provocar problemas con este calor, problemas añadidos. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.